La Palma, un momento de mucha ansiedad, un hecho que se repite. La verdad es que sí, tranquilos, porque pensamos, por supuesto, que es una falsa alarma, pero se ha producido la evacuación de manera ordenada y rápida, que es lo más importante. ¿Se ha identificado el llamado? La verdad es que no tengo idea. Sé lo mismo que ustedes, porque bajé, estaba en una reunión y no he hablado con ningún compañero. No sé cómo se está procediendo. ¿Cómo funciona el protocolo? Muy bien, rápido, ordenado, se evacuó como debe ser, así que toda la gente tranquila. ¿Tiene conocimiento que otro edificio también está en la misma situación? A mí me han comentado que tribunales está igual. Bien. ¿Quiénes participaron y de qué forma? No tengo idea. Te digo la verdad, es que estaba en una reunión, estábamos por bajar al Eloy Camus. Teníamos una jornada de derecho administrativo que nos iba a acompañar el gobernador. Y bueno, nos vimos sorprendidos como todo el resto del personal con el aviso de que había que evacuar. Y bueno, evacuamos y la verdad es que estoy control operativo sin conocimiento. ¿Y policía de la provincia? Nos llega por un autoparlante el mensaje. Bien, bien. Ministro, ¿y ahora cada uno vuelve a sus puestos de trabajo? Yo entiendo que no, o sea que no se van a suspender porque esperaremos a que bomberos hagan el control en el edificio. Si está todo bien, por el horario que es, creo que podemos seguir trabajando normalmente. Bien, volviendo a sus tareas habituales y demás, usted en alguna oportunidad comentó que iba a sufrir una transformación la aplicación de SUBE, justamente qué pasó con eso, por los altos costos que tenía. Estamos trabajando, la idea es no perjudicar al ciudadano que está acostumbrado a usarla. Entonces, bueno, la aplicación que nos habían ofrecido tenía algunas falencias y no quisimos caer en algo de complicarle la vida al usuario. Así que estamos pidiendo que mejore para que sea mejor que la actual. O sea, hay una que es de origen de Israel, que es la que está en este momento vigente. Sí. ¿Esa se va a mejorar o han logrado disminuir los costos? No, estamos trabajando con otra paralela, bien, mejorarla, que preste mejores prestaciones que la actual y cuando esté realmente equiparada o mejor que la que hay, vamos a lanzarla cuando la gente realmente no note el cambio, pueda acostumbrarse. ¿Es de origen argentina esa? Argentina. ¿En cuánto más reduciría los costos? Y bastante. La verdad es que ahora no tengo el número exacto, pero la idea es... actualmente, más o menos? $20,000 aproximadamente. ¿Y esto se reduciría a la mitad más o menos? Sí, o más. A ver, la idea es más allá de los costos, por supuesto, la prestación. Creemos que de Red Tulum, la gente, dentro de que hay bastantes quejas, en su momento cuando se implementó Red Tulum, se acostumbró a una aplicación. Bien. Y la aplicación dentro de todo funciona bien. Bien. No queremos hacer un cambio que perjudique al usuario. Bien. Entonces queremos que la aplicación, si se ofrece una nueva, que la gente no note el cambio y si nota cambios, que sean para mejor y no que disminuya la calidad del servicio, por supuesto. Ministro, con respecto al transporte público, ya hablamos del pasaje colectivo, ¿qué pasará con taxis, remises? ¿Hay pedidos de parte de ese sector de transporte? Siempre hay pedidos. La verdad que el tema de los taxis, primero estamos viendo los legajos, que no existían en muchos casos. La idea es trabajar con ese sector también, en darles algunas mejoras en lo que podamos hacer, revisar la ley que nos hemos comprometido. Revisar, por ejemplo, el tema de las RTO, que actualmente a un vehículo, por más que sea cero kilómetros, si son taxis, se le pide que sea cada 6 meses. Eso es un costo importante para ellos. Entonces, hemos analizado la posibilidad de extender un poco ese plazo. Bien. Y bueno, y trabajar para que ese sector se sienta contenido también. O sea, la idea es sostener el precio, o sea, buscar forma de alternativas para que no incrementen la bajada de bandera. Por el momento no han hecho ningún planteo de aumento. Bien. Ministra, ¿se está estudiando la posibilidad de que aquellas personas que tienen más de una licencia se les retire? Es de buena fuente que sabemos que hay personas que tienen hasta 10 licencias. A ver, el tema de las licencias se convirtió en un negocio, pero que el mismo sistema acepta o lo realiza, donde el Estado no es parte. La idea es que la licencia tiene que ser una herramienta de trabajo. Pero bueno, en la ley también figura, está o aparece la figura de una agencia que obliga al taxista a estar adherido a una agencia. Que bueno, serán cosas que hay que revisar, pero son parte de la ley, una ley donde también participaron los sectores y estuvieron de acuerdo. O sea, ahora hay algunos planteos. ¿Modificarse la ley? Es posible que hagamos algunas modificaciones, pero siempre de manera consensuada con todos los sectores. ¿Que no existe el monopolio? La idea. ¿Qué evaluación hace el gobierno del transporte público de pasajeros? ¿Qué evaluación tienen ustedes? ¿Cómo lo califican al transporte? La verdad es que creo que el otro día hablaba con algunos empresarios donde me manifiestan eso de que en algunos casos saben que hay falencias y en otros hay gente que pone toda la voluntad por mejorar el servicio y sienten que la gente está en contra del servicio público. El servicio público es necesario. Nosotros no estamos en contra de los empresarios y mucho menos de los trabajadores o de los choferes. creo que es un servicio muy necesario para toda la comunidad. Siempre se puede mejorar, no hay servicios perfectos, se puede mejorar y tenemos que trabajar en ese sentido. Pero bueno, siempre lo más importante son los sanjuaninos y vamos a defender al usuario. Ministro, ya se anunció el aumento de combustibles para el próximo mes. ¿Eso va a impactar nuevamente en un aumento de boleto? Mira, la verdad es que no quiero decirte que espero que no me vengan a pedir más tarifas. Por el momento está la tarifa. Pero ya, de acuerdo a lo que plantea el colega, ministro, ahora en el mes de abril va a aumentar el combustible. Puede pasar. A ver, puede pasar que los empresarios planteen la situación si hay un aumento desmedido o un incremento que realmente repercuta mucho en la estructura de costos, que pidan una revisión de tarifas. Desgraciadamente, por la situación financiera del país, estamos en esta situación donde están pidiendo revisiones de tarifas de manera más habitual. Pero contractualmente, ¿cuántos aumentos debe haber? Lo que pasa es que el pliego de licitación habla de que cada 6 meses pueden pedir la revisión de tarifas, pero bueno, también tenés que entender que el servicio hay que mantenerlo y si no se puede mantener, los colectivos no van a estar en la calle y la gente no va a tener servicio. Entonces, por ese motivo, a veces uno se ve la necesidad de sentarse de manera más habitual con los empresarios a ver el tema. ¿Se viene dialogando posibles aumentos? ¿Se viene preparando ya con la charla con los empresarios? No, la idea es por ahora no aumentar. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.